Bueno. Muy bien, creo que este es el momento indicado para dar comienzo al siguiente fragmento en La Venganza Será Terrible. Sí, apagá el gas que vamos a reventar todos como sapos. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el hogar. Muy bien. Sí, señor, porque nos llaman muchas mujeres, ¡ay!, dicen, y cortan. Vamos a ver, dice, evite accidentes en su casa, señora, y aquí hay un montón de consejos. Primero, no use líquidos inflamables o spray en lugares mal ventilados o con fuente de calor cercana o con la cocina prendida o algo. Es un lanzallamas. Es un lanzallamas. Sí, se pone el desodorante al lado de la hornalla, es un lanzallamas y le quema todo el sobaco. Tampoco cuando va a cocinar, no se eche mucho spray en el peinado. No. Se echa spray, va ahí, la casa, la llama de la cocina... Y sale volando. Como la cara de Niki Lauda. Le claro. Bueno. Además hace mal el spray. ¿Usted tiene que usar desodorante en barra o rolón? ¿Vio el... Sí, Rolón me dijo lo mismo, sí. No almacene combustibles, solventes o ceras en lugares cerrados o al alcance de los niños. ¿En qué quedamos? ¿Cerrados o al alcance de los niños? ¿Por qué? No, esto no lo entiendo. ¿Quién va a almacenar combustible? Porque pueden ingerir. Hay niños Ahora hay niños que van probando de todo. Y agarran el querosén para jugar. Mire, no me agarran la cabeza porque la tengo pegada. Pero... Y agarran todo. Niños que van comiendo arena, tierra, caracoles, piedras. Y por ahí se toman 6-7 litros de... De querosén. De querosene. Y usted le dice, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Nada, nada. Me siento mal, mamá, me siento mal, me siento mal. De repente una explosión, claro, ¡pum! Por eso escucha una... ¡Pum! Y explota el niño. Usted lo estaba llevando al médico y le explota. Y vuela usted con el auto. Y sale en la crónica. Tragedia en Villa Lugano. Niños explosivos. Sí. Evite... No, controle la forma de almacenamiento de sustancias cáusticas. Por ejemplo, lavandina, soda cáustica... Ha sido muriático, ha sido un gusto, ¿qué tal? Coloque... Ha sido muriático en la casa. En la casa. Y siempre tiene que tener para tapar el calefón. Le quedan los huesos. Claro, dice, no lo envase al ácido muriático, señora. ¿Y dónde lo guarda? Botellas de gaseosa. Ah. O con aspecto atractivo para los niños. Claro. Por ejemplo, qué sé yo... Uno con forma de Mickey. Royal Crown Cola. No... Porque el niño se lo ingiere, ¿vio cómo es el litio? ¿No? No, y aparte el ácido es destructivo 100% en el aparato digestivo, un desastre. Por ejemplo, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Si uno se toma medio litro de un ácido cualquiera, por ejemplo, ¿qué ácido es? Clorhídrico, muriático. Cualquier ácido, ¿no? ¿Qué le pasa? Mire, al estómago no le sucede nada. Ah, menos mal, me deja tranquilo. Gracias, ¿eh? No, vamos a un corte. ¡Salud! Porque no llega al estómago, se le quema la boca. Antes todo, de... Le desaparece todo. Ya directamente como las personas que se caen de un avión que mueren en el aire, me contaron a mí. ¿Es verdad eso? Directamente el ácido destruye todo lo que es ser vivo. ¿Incluso cuando se tira de un avión? Claro, si uno mientras cae en un accidente aéreo y va tomando ácido... Va tomando, es una combinación fatal. No se salva. Dos veces muere. No se salva. En la mitad de camino muere y después cuando cae muere. Y muere de nuevo. Mueren en esta vida y en la siguiente. Sí, sí. Si usted tuviera 7 vidas, 5 le quedarían. Señora, coloque las estufas al nivel más alto posible. En la terraza, por ejemplo. Y o lejos... Lejos del paso obligado. ¿Cómo la prende tan alta la estufa? Claro, con un palo. Como los faroleros, así. Una antorcha olímpica. Si lleva cable, si usted lleva cable, que este no provoque tropiezos, que Barton, ¿no? Este tiene nombre, se llama Patricio Barton. Sobre todo de niños y ancianos. Ah, sobre todo de niños y ancianos. Mi poncho. ¿Por qué? ¿Pero qué cable? ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué cable? ¿Cable eléctrico? No entendí absolutamente nada. No sé qué hay que hacer con el sobre todo del niño y del anciano. Pero uno tiene frío. Un niño mejor un sobre todo con la estufa. ¿Pero acaso que un tropiezo de un anciano o de un niño vale más que un tropiezo mío de un adulto cualquiera? Claro, ¿qué fue de los adultos? Es que un adulto no puede estallar tranquilamente. Señora, trate de evite arrojar papeles en ceniceros y otros recipientes. Tírelos al piso directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago con los papeles? No, debe ser porque viene por ahí otro que está fumando y apaga el cigarrillo sobre papeles. Bueno, pero no sería mejor, señora, y se prende fuego todo. Tirar pucho adentro del canasto de los papeles, eso es más razonable. Lo que queremos es que la señora no haga nada. Claro, señora, evite todo. Disponga de matafuego, señora, para los ratos libres. Aprenda a usarlo y a mantenerlo. Señora. Bueno, es difícil mantener un matafuego también, ¿eh? Porque el matafuego hay que o renovarlo o se tira, pero no es que uno le tiene que dar un cuidado especial al matafuego. ¿Qué se hace? Claro, ¿qué se hace con el matafuego? Se lo mira. El matafuego cada 2 o 3 años hay que recargarlo nuevamente porque el... ¿Se descarga solo? Claro, solo. Pierde. O en caso de incendio se descarga únicamente. No, se pierde poder, pierde efectividad. Ahí viene la sorpresa desagradable. Sí. Usted dice, bueno, se está encendiendo la casa, menos mal. Tengo un matafuego. Tengo un matafuego que me costó un potosí, pero lo tengo. A ver, doy vuelta al matafuego, aprieto el botón. Un sifón. Nada. Nada. Matafuego de vieja. Nada. Uf. Y por lo general no es un momento para ir a hacer ningún reclamo, ¿no? Ah, no, claro. Se aprovecha porque uno se le está encendiendo la casa, no va a andar llamando por él. Mire, le compré un matafuego hace 3 años y hoy justamente, oh, sorpresa. Y bueno, pero señor, usted llama al 0800 Matafuego y hace el descargo que tenga que hacer en tardes. El momento. El señor Matafuego, por favor. Sí, buenas tardes. Matafuego, mire, lo dicho, etcétera, etcétera, etcétera. No me anda, no me anda y no me anda. ¿Pero usted está en una emergencia? Sí. Bueno, pero no es por la emergencia, es la acción. No, claro, claro. Bien. Último consejo para evitar los accidentes. Sí. Señora, controle la temperatura del agua del calefón. A mí me explotó un calefón en la cara. Ah, ¿es por eso? Le hacía el peinado. ¿Cómo Mar del fue? Plata. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, en Mar del Plata. ¿Qué tal, Gillespie? ¿Cómo está? Encantado de tenerlo en este programa de entrevistas. ¿Por qué no nos cuentas, Gillespie? Te saludamos, que te respetamos, no solo como artista, sino también casi como ser humano. ¿Por qué no nos cuentas cuando te explotó el calefón en el rostro? Estaba en Mar del Plata, en departamento, prendo el calefón, departamento que no se usaba, en fin, departamentos de estos que durante el año no se usan, y fui a ocupar un fin de semana. De frío en invierno, digo, prendo hace calefón. Frío en verano, calcula en invierno. Prendo el calefón, prendo el piloto perfectamente, pongo el calefón en, por ejemplo, punto 3. Digo, bueno, lo voy a probar. En la misma cocina, estaba ahí puesto el calefón, abro la canilla de agua caliente y no prendía. No prendía. Cuando yo me asomo a ver si estaba prendida la llama, ¡bum! ¡Uy! Explotó el calefón. Yo me agaché, pasó la chapa, pegó. ¿Ah, sí? Todo negro, la cocina. Hubo un escape de gas. Fue un estruendo. Podríamos escuchar un tema musical, ¿no? Para salir del estupor, este momento. Nos dejás a todos meditando. La carcasa de chapa voló entera. Ah, bueno. Quedó el esqueleto. Ese es el detalle que nos faltaba. Nos dejaste pensando a todo. Podía haber muerto yo. Sí, eso es lo que está. Eso es lo que estábamos comentando. Es más, Me dijo incluso Barton, bien podría haberse muerto este. Podría haber muerto es el título de este programa, ¿no? Sí, sí, podría haber muerto. Nos llama gente con situaciones de podría haber muerto. ¡Qué programón, por favor! ¡Qué idea de producción! Un brainstorming total. Podría haber muerto. Y cuentan. Buenas. Hola. Sí, Julián de Valvanera. Hola, Julián de Valvanera. Bueno, mi contribución a este programa pudiera haber muerto es la siguiente. En la fiesta de Navidad yo tiré un cohete. Sí. ¿No? Porque yo también tengo derecho, porque yo cuando trabajo, trabajo. Pero cuando me expando, me expando. Y el cohete parecía que no explotaba. No, error, hay que dejarlo. No explotaba, no explotaba, y me agaché a ver por qué no, no explotaba, señor. Y explotó. Uy. Me pasó igual que el señor que llamó antes. Pero a él le explotó un termotanque. Imagínense, yo no voy a tirar un termotanque para Navidad. Yo tiro cohete. Imagínense, para Navidad salgo a tirar termotanque al medio de la calle. Dice, este está loco. Y bueno, fíjese cómo tengo la cara. Gracias, Julián, por tu valiente testimonio. Nada, podría haber muerto. Podría haber muerto. ¿Otro caso? ¿Está alguien en línea? Ay, sí, Patricio. Gracias por tener este programa, Patricio. No sabés, no sabés cuánta falta nos haces. Cuánta paz nos das. Cuánta paz nos das. Cuánta das nos panen. ¿Y cómo casi te moriste? Yo tenía un novio, ¿no es cierto? Una persona, un caballero mayor ya que salía conmigo, Patricio. Perdón, yo estoy en línea también conectado. Sí. Ah, hola, ¿quién sos? Ay, Gillespie. Gracias. Gracias por la paz que nos das. Una pregunta, yo estaba escuchando, usted tenía un novio. ¿Usted es varón o mujer? No, soy Graciela. Ah, perfecto. De San Miguel. Correcto. De San Miguel tenía un novio. Estaba confundido por la voz. Escuchaba la voz, tengo la voz un poco a... cascada. Un poco hombruna. Y a esta hora. Iba a decir otra cosa. Bien. Bueno, y le empecé a contar una historia. Mi novio me preguntó, ¿qué hiciste hoy? Y yo se lo conté, ¿no? Y cuando... ¿Y qué fue lo que hizo usted? Bueno, empecé a contarle, no me acuerdo lo que había hecho, pero cuando iba por el mediodía me empezó a estrangular. Que me dijo que ya no soportaba más mi relato. Por suerte en ese momento estalló el calefón. Ah, también, un nuevo caso. Y él me tuvo que soltar, pero podría haber muerto. Podría haber muerto. Yo siempre se lo digo a mis amigas. Le digo, mira, Estela, le digo a una amiga que se llama Estela. Entonces digo, podría haber muerto. Y ahora que ustedes justamente tienen este programa, yo dije, voy a llamar al programa. Muchas gracias, Graciela, ¿eh? Gracias. Y te invitamos a nuestro próximo ciclo, ¿Por qué no te morís? Últimos consejos para evitar los accidentes, amigas. A ver, ¿qué dice acá? Ah, no, lo mismo. Controle la temperatura del agua del calefón cuando se va a bañar y especialmente cuando se va a meter un niño en edad preescolar. ¿Eh? Ya después cuando empiezan la escuela se pueden quemar como, pelar como chancho. Pero en edad preescolar hay que vigilarlo, porque si está muy caliente, a mí a un muchacho le pasó. Puso el termotanque y dice, lo voy a poner bien caliente, lo voy a poner. Ah, claro. Y... a veces no se usa, el termotanque va calentando el agua. Sí, y este muchacho se metió y el agua estaba como a 500 grados. Y... no, se le llaga como un chancho, se peló como un chancho. Y rojo salió, quedó. Completamente lampiño y rojo salió. La mujer no lo reconoció cuando salió del baño. Pero limpito. Limpito, sí. Bueno, esa es una cosa que hay que... usted, es riesgoso. El médico, por ejemplo, antes de bañar al nene, aconseja a remangarse, y meter el codo adentro del agua. Sí, el codo es la parte más sensible del cuerpo. Ah, sí, sí. Si usted no le duele en el codo, no le duele en ningún lado. Ahora que... usted todo lo prueba con el codo primero. Yo todo lo pruebo con el codo. Si no me duele en el codo, adelante, amor mío. Ahora que están hablando, justamente yo hago este paralelismo, porque estoy muy enganchado con el tema de tattoos, de piercings. Ah, mire usted. Y justamente el tatú duele un poco. El tatuaje carreta. Duele mucho. El tatuaje duele un poco. Sí. En distintas zonas del cuerpo se puede hacer, inclusive en cualquier zona, en las nalgas, lo que usted quiera. Bueno, pero muy amable, si me permite. Yo de nalga la milanesa nomás. Sí. Bueno, pero lo que he visto que en los codos no se hacen tatuajes. Debe ser por la sensibilidad. Pero ve un escudo arrugado ahí. El dolor, claro. O será por el dolor. Ahora, bueno, discúlpeme, usted con el tatuaje, dedo tampoco. Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta, señor. Sí. ¿Te duele mientras te lo hacen? Sí, durante. O te duele después que te lo hicieron. Y después también. Hay un momento. Atención, tiene, amigos. Te duele cuando te lo hacen y después que te lo hicieron. El nuevo programa de este canal. Pero después te acostumbras. Ese es el que viene después. Y ya no te duele. El programa Consuelo. No, lo que tiene el tatuaje es que durante el día, dos o tres días posteriores, va supurando una cantidad de... Qué lindo. Es que el cuerpo reacciona. ¿De anilina colibrí? No, no, el cuerpo reacciona a la invasión. Reacciona como diciendo... Usted por ahí está durmiendo y siente... Es el cuerpo. Si hay algo reaccionario en la Argentina, es el cuerpo. Es el cuerpo, sí. Efectivamente. El cuerpo social. Muy, muy, muy lindo lo que me ha dicho, porque yo pensaba hacerme un tatuaje. De todas formas, ya inventaron el sistema para sacarse los tatuajes, así que hasta... así no vale, no vale. Si usted se arrepentía, le quedaba el tatuaje toda la vida. Ahora, mediante un aparato que es una especie de picana eléctrica, discúlpeme. Claro. Con un rayo electrónico. Un rayo misterioso. Le van sacando la tinta... el brazo le van sacando. Claro, directamente. Yo le empecé a dar con una escofina a un muchacho que se había tatuado el nombre de una y se estaba por casar con otra. Y tenía un nombre parecido. Para secárselo también, pero para sacárselo. Y dice, ¿por qué no me das con un poco de la escofina? Eso que para es una especie, una lima en la escofina. Sí, sí, para... como la piedra pome. Y dale, no salía. Y no, si eso está... Y al final le dibujamos, medio le tachamos, le hicimos un tatuaje. ¿Qué nombre tenía? ¿Cuál era la novia? Era anterior? La novia se llamaba Amanda. ¿Y con quién se iba a casar? Tete. ¡Oh! ¡Qué difícil! Está difícil. Claro, cuando fuimos el tipo, mire, y si no tiene una, que yo póngale Miranda, claro. Ana, sí. Pero no. Pero algún texto puede ponerle Tete, Amanda, algo, entonces va armando una frase y la va cambiando, ¿entiende? Lo mismo. Sí. Porque Amanda. Claro, porque la man. Qué bueno. Le agregó letra. Dice: la manda mi destino. Claro. O cambia la I. Se llama Tete. Cambia la N, entonces le pone. La N es fácil de convertir en una R. Pone Tete, amar, da. Gusto, y después claro, sigue el texto usted. Hay que agregar. Sí. Hay que agregar, siempre hay que agregar. No sacar. Hay que agregar, no sacar. Entonces usted hace una frase con cualquiera. El problema es cuando se pone en la... porque muchas veces hacen con la foto la cara. Ah, eso sí. Bueno, es que anda a saber lo que le agrega, ¿no? Hay una sola alternativa, barba y Fidel Castro. La gorrita, la barba todo. Y los bigotes. Claro. Sí. La única manera. Bueno, señor. Último consejo. A ver, por favor, que último, hemos aprendido mucho esta noche. Explique a los niños mayores los riesgos y las razones de cada una de las medidas de prevención. Y prevea alguna forma de evacuación en caso de siniestro. Eso es muy importante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo lo hago. Yo tengo. No, ¿usted tiene escalera de incendios? Por supuesto que sí. ¿De cuánto la quiere? No, mire, a mí me gustaría instalar una escalera de incendio para el caso de que se produjera un siniestro. ¿Y dónde vive? ¿Un piso muy alto? Planta baja. Ah, planta baja. Y bueno, tenemos... ¿Y quiere subir al primer piso? ¿Sí? ¿Por qué no se escapa a la calle? Yo tengo una novia que no quiere entrar a casa porque se tiene miedo que se produzca un siniestro. O algo así. Sí, lo mismo que hace. Algo siniestro no le habrá dicho. A diestro y siniestro. Claro. Bueno, otra cosa también que noté que hay en los hoteles son registros de humo. Sí. ¿Cómo funciona? Una especie de roseta que está la piedra techo. De roseta. Está en el techo, detecta la presencia de humo y empieza a salir agua en toda la habitación. Usted como una regadera. Se fuma un faso. Se prende la regadera. Le sale humo, le arruina todo. Sí. Le sale agua, digo. Sale agua y riega toda la habitación. Y que no se le pase buenas tardes, el agua del mate. Buenas tardes. Buenas tardes. Sal de la habitación 513. ¡Agua! ¿Qué le pasa? ¿Está lloviendo? Se empezó a llover adentro, señor. Este hotel, ¿cuántas estrellas tiene? Se me está lloviendo adentro, señor. Sí, pero usted no... Llueve, llueve. ¿No habrá prendido un cigarrillo o algo parecido? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué, cuando uno prende un cigarrillo para? Aquí estamos prevenidos contra los incendios y apenas hay algo de humo, se baña todo el hotel. Ahora todas las habitaciones están en este momento lloviendo. Hola, soy de la habitación de al lado, 514. ¡Agua! Hundido. En la 513 hay un tipo fumando. ¿Es así, en serio? Sí, es así. Sí, pero es una barbaridad. Y no te avisan antes, mire, no vaya a fumar porque le va a caer agua encima. Hay un cartelito que en algún lado dice, prohibido fumar. Hay que prevenir todo. ¿Usted sabe que le voy a contar una curiosidad de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo De Puerto Madero. ¿Ustedes saben que en Puerto Madero hay cámaras robotizadas que, mediante un software, reaccionan ante movimientos denominados por especialistas como sospechosos? Por ejemplo, un tipo mete la mano en el bolsillo. ¡Oh, ahí está! ¿Y qué sale? Y le sale... Agua. Hace foco. La cámara hace foco en usted. En el baño hay uno. Y hay un tipo apuntándole. Hay un tipo que le apunta. ¿Cómo que? Explíquemelo bien, porque no, yo hago un movimiento sospechoso. Por ejemplo, me agacho sin que medie una circunstancia exacto. Que lo determine razonablemente. Eso vengo caminando, me paro seco y me agacho. Sí. Es ahí un movimiento sospechoso. Y empieza a bailar como un cosaco. En Puerto Madero. Bueno, eso en Puerto sucede? Madero es sospechoso y se empiezan a llamar a un otro. Atento en el DOC 2. Sospechoso atento. Se agacha. Llegó el ballet de Moscú. Todos los sistemas de seguridad están así robotizados con sistemas inteligentes. No ponemos un zombie ahí a cuidar los monitores. ¿Y dónde empieza el terreno de la sospecha? Claro, ese es el punto. Sí, es lo que considera el hay especialistas cráneos que han diseñado... El movimiento sospechoso, porque movimiento un ladrón sospechoso. No hace justamente movimiento sospechoso. No. ¿Usted se cree que el ladrón viene caminando así con sigilo en punta de pie? No. Y que tiene una gorra con visera y un antifaz. Y un antifaz y una porra en la mano. Y una camisa rayada. A raya. No, señor. El ladrón tiene una apariencia, ¿cómo podríamos decirle? No, bueno. Casi como la del gerente del hotel. Uno no sabe diferenciar a uno de otro. Ahora, y de todas formas, están las cámaras. Uh-huh. Sí. Pero si registran algo, ¿está la policía o solamente la cámara? No, la cámara. Y si no, ya la llevan a Tinelli. Claro, mire los movimientos sospechosos de Puerto Madero. ¿A usted le da tranquilidad que esté toda la ciudad? Está, todas las esquinas hay una cámara. En la esquina de su casa. Bueno, en la esquina de su no, casa. No, hay una planta cámara. Escarola, efectivamente. Nosotros lo podemos tomar en broma, pero el jefe de gobierno, Mauricio Macri, dijo que su sueño era poner una cámara en cada esquina. Eso no lo dijo Villarruel, el de Canal 11. No, Macri, una cámara en cada esquina, suman 1.200 millones de cámaras. Si 1.200 millones de esquinas son muchos. No, sí, yo creo que sí. Creo que pero sí. Digo, ¿cuánta gente se necesita para ver? Pero, para ver para todo. Ver que... 100.000 esquinas. Y bueno, justamente así vamos a solucionar, o sea, el problema de la desocupación. Porque cada cámara necesita un camarógrafo y después necesita alguien que, bueno, que lo mire. Que controle, que lo mire, que lo repita y que lo grabe. Pero ¿sabe qué? Y otro que lo fiscalice también, porque... Ahora, el que fiscalice, el que mire, el que maneja la cámara, nos van a faltar chorros. Nos van a faltar habitantes, realmente. Bueno, se están todos ocupados en filmar al de al lado. Porque además, todos los habitantes, el sueño mío es que todos los habitantes se han filmado. Bueno, pero... Todos los habitantes, cada habitante, ¿no es cierto el parón? Cada habitante lo firman. Pero el que filma también es un habitante. Claro, necesita un filmador atrás. Y si nos filmamos... Y otro que filma también. Y otro, hasta que un día se cierre la rosca. ¿Pero sabe quién la cierra, la rosca? Un brasilero. Sí, que casualmente está al frente del noticiero de esta emisora. Bueno, adelante entonces los amigos del noticiero con sus cámaras a cuestas. Adelante.